Ladies and gentlemen, welcome to The Line Entertainment Tonight. This is the first podcast of Radio Pija. Traducción. Está diciendo que estamos bienvenidos en este programa que lo hicimos para ustedes. Que lo hicimos para ustedes y que él es uno de los conductores más famosos allá en su pueblo. Y nos está invitando a que participemos en su programa. Damas y caballeros, bienvenido a su pinche madre, el programa más grosero y grotesco de la radio mexicana. ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! ¿En qué programa estamos? ¡Tu pinche madre! ¡Tu pinche madre! ¡Luis! ¡Tu pinche madre! ¡Bienvenido! Bien, gracias. Bienvenidos a Tu Pinche Madre. Tu Pinche Madre es un programa patrocinado por Chinga Tu Madre o por Puta Madre. Gracias. Así, güey. La siguiente emisión puede provocar náuseas, paros cardíacos, paranoia. No es apto para embarazadas ni productores de reggaetón. Hugo Morales. No nos hacemos responsables por el mal uso de nuestro extenso lenguaje ofensivo y explícito. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. La verdad no sabemos la hora específica en que descargan esta emisión, esta producción, este manjar de audio. Muchas gracias por la descarga de este podcast y del anterior y de los que continúen, si es que continúan. Si la vida nos lo permite, si el dinero nos alcanza, si no es que una máquina mutante bajo la influencia de estupefacientes del Skynet nos ataca. Hasta la vista, baby. ¡En serio! Todo es posible en este siglo. ¡El siglo XXI! Un chingo de siglos ya. La gran era de la tecnología, los enormes avances y descubrimientos tecnológicos han favorecido y abierto grandes posibilidades a la imaginación. ¿Todo para qué? Para hacer el trabajo humano más sencillo. En resumen, nos están volviendo más huevones. ¡Más huevones! ¡Más huevones! ¡Más huevones! ¡Más huevones! Pero el problema no es ese. El problema es que todo cuesta dinero. Payola, pasta, marmaja, varo, morlaco, cash, money, feria, billete, plata, efectivo, billuyo, pachocha. Todo en esta vida cuesta. Hasta los chicharrones que compramos en la esquina cuestan. Hasta cagar cuesta. Sí. Sí, pero si estás estreñido, ¿cómo cuesta? Bien, nos referimos a la compra de papel de baño, granuja. Pero en sí, todo cuesta. Y más la tecnología y sus constantes actualizaciones. La tecnología se vuelve una necesidad o nos inculca una necesidad de tener. ¿Cuántas veces no hemos visto la gran necesidad de las personas de adquirir un auto, un móvil, una nave, un carrito? Así sea un Caribe, un Renault, un Bocho, por mencionar algunos. Estamos hablando de un transporte personal. Ojo que dije personal, no personalizado. Eso es otro pedo. O sea, güey, mira, te presento mi Caribe 74, güey. Le puse puerta murciélago, güey. Tiene sillones de piel de vaca con estampados de Cruz Azul, güey. Mira, mis tapetes, güey, vienen con la clave de Claudio Yarto. El de Caló, ese, que canta bien acá. Están cool. En la parte de atrás le puse una olla para ir a Oaxaca por unos tamales. Y una jarra portátil de Limonator. O sea, me encanta la Limonator. Y escucha, le metí la gabacha de mi abuela con lo mejor de los conquistadores. Oigan, ¿de quién es el carro que está afuera? No sé, no es mío. Así es mío, lo acabo de comprar. Es un Bocho modelo 87. ¿Lo quieren ver? Está bien padre. Me lo dieron a muy buen precio. Es una chulada de Bocho. Vamos. Órale, órale. Ah, va que va. Vamos. ¿Ya está licuado? Vamos a verlo. Órale, tiene asientos de piel. Mira, está bonito el tablero. Pues está un poco corridón, ¿no? Pues la pintura como que le falla, se tiene un faro roto, pero no hay pedo. Pues está coquetón, es lo que me gustó. Bueno, pijones, ya me voy. Nos vemos. Sale, que te vaya bien. Oye, ¿y este símbolo que tiene ahí en el volante? ¿De dónde lo sacaste? No, pues ya venía en el carro, se ve chingón, ¿no? Pues a ver para qué sirve, ¿no? Mira, se está transformando en un robotzote. No, es un avión. No, es un tanque de guerra. Es una nave espacial. No, se transformó en... ¿una licuadora gigante? Y así es como estos jóvenes pusieron un negocio de licuados de plátanos y les fue muy bien. Y fueron felices para siempre. No, no es cierto, es broma. No mames. ¿Qué, güey, qué? ¿Necesitará Magna o Premium? Es una especie de robot creado en algún laboratorio de Tepito. ¿Será hostil? ¡No chingues, cabrón! ¡Corre! ¡Nos quiere torturar con música de reggaetón! Hugo Morales. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¿Con qué? ¿Con las nalgas? ¡Acá! ¡Yo traigo resorteras! ¡Tome! ¡No mames, Hugo! ¿De dónde saliste? ¡No sé! Solo me llamaron para hacer este papel. Creo que algo tengo que hacer en este podcast. Ah, ok, no importa. ¡Disparen! ¡Carguen resorteras! ¡Pégale los huevos! ¡Pero no tiene huevos! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos rápido a la casa del chilaquín! ¡Vamos! ¡Corre! Mientras tanto, al otro lado del mundo paralelo del podcast, en otro universo y dimensión semejantes a la de este tiempo y espacio... Esta es la historia de dos jóvenes, Sammy y Benji. Sammy y Benji se conocieron a la edad de 13 años y decidieron ser amigos para toda la vida. Pero por causas del destino se separaron a la edad de 15 años y se reencontraron 10 años después en un parque. Benji había llegado a ese parque por azares del destino y Sammy también. Entonces se encontraron, se reconocieron, se saludaron, se besaron y se despidieron. Todo esto mientras en una isla desierta un par de náufragos se encontraron. Vivían sus aventuras. Oye, güey, ¿te diste cuenta que el narrador que dice lo del tiempo y espacio y esas cosas del podcast lo alargaron? Sí, creo que no saben cómo acaba el guión. Casi siempre a él le hacen, te desvían el tema nomás para cortar la continuidad. Vas a ver que cuando regresen ya estarán en otro pedo. Regresando al tiempo actual del podcast, 6 horas, 9 minutos y 30 segundos después... ¡No! ¡Mataron al chilaquín! ¡Corriendo! ¡Ocúltense! ¡Corran y usen los cascos contra el reggaetón que nos dio el chilaquín! ¡Se me está reventando el casco anti-reggaetón! ¡Me duele la cabeza! ¡El reggaetón está acabando! ¡Mototes! ¡Miren al cielo! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Es una nave, cabrón! ¡Y vuela por los aires! ¿Pero quién es, güey? ¿Tú qué haces aquí? Tú escribes los guiones, ¿no? Pues sí, pero siempre los estoy produciendo. Denme chance de salir un ratito más, ¿no? ¿Quién eres? Soy yo, güey. No grites, estoy aquí cerquita. ¡No! ¿Quién está en esa nave? ¡Ese Olo, güey! ¡No mames! ¡Es el de Olo! Sí, yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. ¿Entonces nos ayudarás? Sí. Gracias, Eolo. Rápele su madre, pero en los huevos. Sí. Ya quitémonos los cascos, ¿no? ¡Te quiere atacar con su cámara de poder! y ni la cámara me puede apagar, güey. Gracias, Eolo, muchas gracias. Sí. Discúlpanos, eso no fue nuestra culpa. Somos personas amables. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Pues tiene cara de niña y todo eso. Es medio jotón. Pero no es niña. Es el granuja. Sí. ¿Notaron la matrícula de su nave? Creo que iba un poco ebrio el güey ese. Ya, vámonos antes de que venga el de tránsito y nos saque una lana por daños materiales y por no portar licencia para conducir Autobots. ¿Y cómo nos vamos? ¡Sasquatch! Güey, como ustedes no van a editar, cabrón, y seleccionar el audio. Deja de estar haciendo mamadas, güey, ya. Va. El único camino para... ¡Es el Papa! ¡Vamos, todos al Papamóvil! Oigan, ¿ustedes saben en qué vuela el Papa? En su papalote. Y es así como nuestros jóvenes héroes salvan la Tierra. Y 7 meses después, con ayuda de una píldora milagrosa del Dr. Simi, reviven al Chilaquil. Transformers, more than meets the eye. Transformers, robots in the sky. Para mayor información del dios Eolo, buscar en www.youtube.com. ¡Dios Eolo! ¿Qué haces en esa cruz? Idiota.